Tandil, de ANSES, Federico Martínez, por dos temas. Federico, buen día, ¿cómo va? Hola, Walter, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Muy buen día. El primer tema, ¿ha quedado postergada una charla para adultos mayores que se iba a realizar? Sí, este sábado a las 5 de la tarde teníamos planificado una propuesta de ANSES sobre el Bicentenario, una charla con Néstor Di Paola para el Centro de Jubilados del Tandilense. Pero bueno, justo a la mañana hablé con René Cabrera, que es el presidente del Centro de Jubilados, y me comentó algunos inconvenientes que tenían con el lugar, y bueno, lo vamos a posponer. Ahora seguramente vamos a arreglar la fecha para pasarlo y van a ser informados. La verdad que está buena la propuesta, lo queremos hacer de ANSES, charlas con respecto a la historia de Tandil, y bueno, algunas cuestiones que Néstor Di Paola las maneja muy bien y que está trabajando en sus talleres de historia de Tandil. Ajá, Federico, ¿esto se va a hacer en distintos centros de jubilados? La primera propuesta la teníamos para el Centro de Jubilados Tandilense, y la realidad es que queríamos empezar a replicarla como la primera experiencia, a ver cómo era, y replicarla en algunos centros de jubilados a lo largo del año. Pero sí, la idea sería esa, poder empezar a trabajarlo como en el marco del Bicentenario, dentro de los centros de jubilados, que bueno, es una linda actividad que en verdad también se estaba pidiendo y demás. Federico, ¿cómo sigue el tema de las jubilaciones? ¿Se sigue anotando gente para jubilarse? Sí, la realidad es que estamos muy bien con eso. La semana pasada, creo que lo había hablado con vos, ya se habían realizado alrededor de 200 altas de jubilaciones que van a estar cobrando en junio. Y bueno, la cantidad de gente se va acercando, van sacando los turnos, se nos extendió un poquito el horizonte, pero tiene que ver con la cantidad de personas que se están acercando para poder ver las posibilidades de usar este plan de pago de deuda provisional y así poder jubilarse. Nosotros tenemos alrededor de 40 turnos por día, así que bueno, si eso nosotros lo llevamos a que todas esas personas puedan acceder al plan de pago de deuda, son próximos jubilados en los próximos 60 días. Seguro, seguro. Bien, no te queremos robar mucho tiempo porque sabemos que andás de reunión en reunión. Ayer me llamó la atención algo, recorriendo la ciudad. Mirá. Vi cartelería en la vía pública que decía la siguiente inscripción: Fede Martínez, 2023, ahora Tandil. Sí. ¿Sos vos? ¿Es el mismo Fede? Yo me levanté y vi lo mismo. Ajá. Y me llamó la atención, ahí me preguntaba si era yo o no. Ajá. Sí, la realidad es que sí, viste, nosotros veníamos hablando de esto, que había una intención de participar en las próximas elecciones. Esa intención cada vez está cobrando mucho más fuerza. Vamos a participar, queremos que nuestra propuesta esté materializada en la propuesta del peronismo para este 2023. Y bueno, estamos tratando de trabajar con actividades y demás y llegar de la mejor manera para cuando se defina qué es lo que va a ocurrir en lo electoral el 24 de junio. En caso de que podamos ponernos de acuerdo, uno siempre sabe que esto es un trayecto, nosotros lo estamos recorriendo, el 24 de junio se van a armar las listas, se va a consensuar o no, pero nosotros estamos convencidos en este caso que nuestra propuesta tiene que estar para el electorado de Tandil. Hay mucha gente que se ve identificada con lo que estuvimos hablando, así que veremos cómo sucede, cómo es esto, pero con mucha fuerza, con muchas ganas, muy convencido de lo que queremos, y sí, vamos a estar a la altura de las circunstancias también. ¿Qué vas a hacer, precandidato a concejal en la lista de Rogelio? Mirá, hice un silencio ahí, no sabemos todavía. Así que la realidad, nosotros la semana pasada hicimos una reunión que se acercaron alrededor de 150 vecinos, amigos, gente de los clubes, y que, bueno, todos estábamos en la misma, que queríamos que esta cuestión que nosotros planteamos, que tiene que ver con una propuesta desde el peronismo, desde lo local, trabajar lo local, acercarse al vecino, que está cada vez más alejado de la política, cada vez más desilusionado con algunas cuestiones en particular, y tratar los temas de los vecinos. Eso tiene que estar en la lista de lo que va a presentar el peronismo. Si así no fuera, bueno, terminaríamos con la misma opción, obviamente dentro del espacio, pero bueno, con una propuesta Federico, en un paso. Sí, no sabemos, cuando me dijiste no sabemos si vos vas a ser candidato a concejal o si Rogelio va a ser precandidato a intendente. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos cómo se puede definir esto todavía, bien. Porque no hemos tenido charlas ni nada por el estilo. Lo que sí, te lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos una propuesta. Ajá. Esa propuesta, en términos de opinión y demás, está consensuada con toda la gente que se acerca a nuestro espacio. Bien. La realidad es que nosotros queremos estar dentro de lo que el electorado de Tandil puede elegir. Uh-huh. Si nosotros no estamos en la lista, porque tampoco sabemos qué va a pasar tampoco a nivel nacional y demás, pero nosotros nos pusimos a trabajar porque la realidad es que a la gente no le interesa mucho eso, lo que la gente quiere es que se le resuelvan los problemas del día a día, uh-huh. Y si eso no lo podemos nosotros materializar en una lista de unidad, bueno, iremos a las PASO, como ya lo hemos planteado. Federico, muchísimas gracias, y estamos en contacto. Listo, listo. Walter, hasta luego. Un abrazo. Saludos ahí. Hasta luego. Gracias. Federico Martínez, titular de la UDAI de Tandil. Mira. ¿Y Carrillo? Mira. ¿Y Carrillo? Ah, y dijo, si hay que ir a las PASO, vamos, dijo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y Carrillo? Digo, ¿y Rogelio? ¿Y Parraguirre? Digo. Bueno, todo depende de arriba. Acá está clarísimo, todo depende de arriba. Lo que se defina arriba. Y a partir de